Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y llega, bueno, pues el espacio dedicado a al Ateneo Obrero de Sisión. Como ya todos sabéis o deberíais de saber, su sede está en la calle Covadonga, número 7, primero. Y tenemos ya al teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a hablar de todas las actividades en las que podemos ver en los próximos días. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Pilar. Mira, lo primero, ahora que estamos insistiendo tanto a la gente con dónde estamos, la calle Covadonga, pues a lo mejor a la vuelta de verano estamos en otro sitio, pero bueno, ya por no confundir, sí, ya lo iremos comentando cuando poco a poco, eso. Eso es, de momento seguimos será en la calle Covadonga. Vale, será una buenísima noticia, pero bueno, no nos adelantemos. Esperemos. Bueno, pues mira, sí, un poco lo que estamos enfrascados en semana a semana, ¿no? Como venimos hablando. Para nosotros este es un mes de fotografía, es el mes en el que celebramos nuestras jornadas fotográficas de foto que llevamos, organizadas por el Ateneo, y que están desarrollándose durante todo el mes de junio, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, en estas jornadas, que cuentan con la colaboración también de otras entidades y colectivos de diferente tipo, públicos y privados de la ciudad, porque pretendemos hacer un poco un mes de la fotografía en Gijón dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pues en estas jornadas ahora mismo tenemos abiertas ya las cuatro exposiciones que forman parte del programa, ¿no? Y que permanecerán abiertas hasta finales de junio, principios de julio alguna, ¿no? Por resumirlas muy rápidamente, son en el espacio del Museo Barjola, es Las Tijeras Venerables, una exposición en torno al oficio de los sastres asturianos, y es una exposición del fotógrafo Alesta Pico y del guión, el texto de Michel Suárez. Asimismo, en la Biblioteca Pública Jovellanos está la exposición Mujeres en Bata, un documento fotoperiodístico y sociológico muy interesante de Mercedes Menéndez. En el Consejo de Mocedad de Sisión está la exposición que denominamos Jóvenes que miran intensamente, porque son trabajos de jóvenes estudiantes de secundaria. Una recopilación de las diferentes fotografías que han hecho estos últimos años en diferentes cursos y talleres de sus institutos, y que aquí recuperamos porque además consideramos que ahí hay muy buena fuente, son gente muy joven y que tiene unas ideas y un futuro, yo creo que muy prometedor en el mundo de la fotografía, los que allí podéis ver. Y finalmente, la última exposición en la que inauguramos el pasado este martes, que es la denominada La Música de Telescopios, una exposición de fotografía creativa del fotógrafo Gaby Prats, ¿no? Y esta será en el centro, o está siendo ya en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Asimismo, las jornadas se complementan con otro tipo de actividades. Una presentación del libro que ya aconteció, y lo más inmediato es que este martes va a haber una proyección audiovisual de fotoperiodismo, es decir, un montaje de trabajos fotoperiodísticos de diferente tipo y diferentes autores, que se proyectan públicamente en un espacio de los que colaboran, como es el Café Librería Toma 3. Esto será el próximo martes, 19 de junio a las 8:30. Y luego, bueno, pues quedan otras dos actividades también sueltas, una mesa redonda sobre libros de fotografía y otra proyección audiovisual que como van a ser más tardías en el mes, pues para no atosigar ahora con datos, las comentaremos en su momento. Y fundamentalmente esto es lo más inmediato, es también inminente la celebración de una mesa redonda dentro de las jornadas o del ciclo de Astura de desarrollo de la cultura asturiana este martes 19 en nuestro local social a las 7:30 de la tarde, que además será la que clausure un poco la temporada, ¿no? Porque en la próxima ya este ciclo mensual habitual ya no tendrá lugar hasta el próximo mes de octubre. Y bueno, eso es un poco... Eso es todo, ¿no? Que casi... Que casi... Sí, a las puertas del verano, pues ya, sí, es casi todo. Todavía nos queda la oportunidad de hablar algún otro jueves próximo. Y bueno... Que te iba a decir, que casi te quedas sin voz, iba a decir. Bueno, sí. y tendremos la Semana Negra también. Sí. ¿Podréis hablar negra, de algo? Podemos adelantar, bueno, sí, bueno, en algún momento. Ya lo comentaremos en su momento. Sí, sí, por eso. Hay alguna cocina, a ver si se cierra definitivamente y bueno, ya lo avanzaremos en su momento. Ajá, bueno, pues nada, muchas gracias, Luis. Y hasta la próxima. Gracias, Pilar. Saludos, hasta luego. Y esto era toda a lo que podéis asistir en estos días y en los próximos, bueno, todos esos eventos. Bueno, y sin más, pues nada, nos despedimos en este espacio y será hasta la semana que viene, el espacio del Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.